Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, bienvenidos y bienvenidas una semana más al programa 299, Asier. ¡Ay, Dios mío! Señor, sí, sí. Señor mío, Jesucristo, que ya hemos hecho 299 programas y solo falta uno para el 300. Sí, sí, sí. En el 300, bueno, primero daros las gracias porque nos habéis enviado un montón de audios que por supuesto vamos a poner en el programa 300 y probablemente el 301, porque si no, no nos cabrán vuestras peticiones y tal. Y nada, que muchísimas gracias. De hecho, casi que os pedimos que no enviéis más ya, porque claro. Si no, no vamos a saber qué hacer. Mira, que no seas borde, hombre, que tú deja a la gente que se exprese. Bueno, vamos a iniciar un programa esta semana con alguna sección nueva y que esperemos que os guste mucho. Larogeita mazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Hilando fino. Bueno, Iñaki, ¿qué nos has preparado? Nos has preparado un hilando fino que además es otra sección de nuestro programa. Pues casi que sí. Mira, es un hilando fino que parte, en realidad parte, ya sabes, bueno, ya lo hemos dicho varias veces que estamos escuchando mucho a Muddy Waters. Entonces parte de una canción de Muddy Waters, pero claro, tirando de ahí he descubierto en realidad todo lo que pasó el año en que se hizo la canción respuesta. Bueno, en fin, os lo vamos a ir explicando. Digamos que es un hilando fino que tiene que ver con Hoochie Coochie Man, la canción de Muddy Waters y todo lo que vino después en forma de respuesta y tal. Y también del año 1955 en cuanto a las músicas negras se refiere, porque fue un año bastante clave. Entonces, bueno, ¿qué te parece si empezamos escuchando la versión original de Hoochie Coochie Man de Muddy Waters? Me parece muy bien. The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world will know the Hoochie Coochie Man. But you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700, and don't you mess with me, but you know, yeah. I tema de 1954 del grandísimo Muddy Waters. Mackenzie Morganfield. Ese señor que fue el ojito derecho de Chess Records. De Leonard y Philip Chess, que son los fundadores de Chess Records. Que antes visto... se llamaban Aristocrat Records, que me gusta mucho eso. ¿Viste la peli Cadillac Records de 2008? Pues no. Donde Beyoncé hace de Ty James y Chuck Berry, me parece que es... No, Mos Def hace de Chuck Berry. Berry. Sí, sí. Una cosa como... Tiene pinta de que puede estar bien o no. Yo tampoco la he visto, yo te lo he dicho por si... Sí. Pues en no. fin, Hoochie Coochie Man. Vale, pues ¿qué pasa? Que en 1955 Bo Diddley saca un tema que se llama I'm a Man, que está... Totalmente, bueno, es Hoochie Coochie Man, pero con otra letra. O sea, soy un hombretón. Sí. Bueno, Hoochie Coochie Man era un rollo como así sexual y tal, muy de soy tu Hoochie Coochie, es como soy tu... Soy tu Hoochie Coochie. Sexual, casi, más o menos. Y I'm a Man, pues va bueno, un poquito ahí... Bueno, no está mal que Muddy Waters... Claro, luego hay que leer la letra, pero así de primera no está mal que Muddy Waters hiciera una letra objetivizando al hombre, por una vez, como objeto sexual. Es que Muddy Waters era un avance. ¡Guau! Seguro. No hemos leído la letra. Y Bo Diddley, por cierto, el que llamaban The Originator, fíjate tú. El creador. Porque se supone que es el puzzle de unión entre el blues y el rock and roll que luego pues desarrollaron todos los demás. Desde Elvis en los blancos hasta Chuck Berry y Little Richard en los negros, que por supuesto siempre se olvidan de Sister Rosetta Tharpe. Claro. Y de algunas de las mujeres que en realidad fueron pioneras del rock and roll, pero bueno. A lo mejor es porque eran chicas, ¿no? A lo mejor. Tampoco le den más importancia. ¿Tú sabes que Bo Diddley fue el primer negro que estuvo en el show de Ed Sullivan? Fíjate tú. Y acabaron tarifando. Sí. Bueno, total, que Bo Diddley saca este I'm a Man, que tuvo un éxito brutal. Vamos a escucharlo. When I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M. In Maine, all you pretty women, stand in line. I can make love to you, baby, in an hour's time. Down the Kansas tomb, bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A. I make love to them. They can't resist. I'm a man. I spell him A. un tema, Iñaki, que se parece un poquitirrín a Juchi Juchi Man. O sea, tiene ese elemento de stop time riff, ese que tan típico de Muddy Waters. Así que, entre otras cosas por eso y porque tuvo un gran éxito, no le sentó muy bien al bueno de McKinley. No, Muddy Waters dice, vamos a ver, pero si yo ya lo he hecho esto y no he tenido éxito, ¿por qué este tío se pone a tope? Porque bueno, claro, es que es verdad Copón. Que Bo Diddley, pues eso, empezó a hacer un tipo de... su forma de cantar, de tocar, que también era muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, esto se mosqueó y hizo Manish Boy, también en 1955, sí. Como respuesta a la canción de Bo Diddley, un poco llamándole Boy, niñato, a Bo Diddley, aunque la canción también tiene una connotación muy fuerte en cuanto al tema del racismo y tal, ¿eh? O sea... Yo siempre había pensado que Manish Boy era el manisero. Y resulta que no, es hombre, el niño que quiere ser hombre. Sí, por sí, cierto, sí. Que Bob Diddley, he decidido en este programa decir los nombres auténticos de los artistas, se llamaba Elias McDaniels. Bueno, tú eso siempre lo haces, que está muy bien. A veces, cuando me acuerdo. Total, bueno, que la canción también juega un poco con el rollo este de que en el sur, pues a los negros les llamaban Boy. ¿Sabes? O sea, chico, siempre un poco como infantilizándolos y así. Bueno, es que en el sur la cosa estaba y sigue estando fatal y además luego nos has preparado una sección que va de... Sí, porque es una sección nueva. Bueno, luego la contamos. Total, vamos a escuchar Manish Boy de Muddy Waters, pero vamos a escuchar en su versión de 1977 del Hard Again, pedazo de disco. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. At the age of five, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him. In that rubber band main, yeah! No B. Woo! Oh, child, why that mean Manish Boy? I'm a man. Yeah! I'm a full grown man. Your own lovers, man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah! I spell him H-I-N, that rather than man. Nobby, whoa, child, why that mean Manish Boy? The lion I shoot and will never miss. But I make love to a woman, she can't resist. Cierto, Sir Hardeken fue el primer disco que hizo Muddy Waters fuera de Chess Records, fíjate. Producido por Johnny Winter. Sí, señor. Ni más ni menos. Total, en ese mismo 55... Que no, solo era blanco, sino que era albino. Era blanco entre los blancos. Mírate, mira tú. En 1955 es precisamente cuando Chess Records se fija en Chuck Berry. Y, de hecho, a Muddy Waters y a otra gente como Howlin' Wolf y todos estos los empezaron un poco a... A marginar, entre comillas, siguieron sacando con Chess y, en fin, o sea, quiero decir, con éxito y tal, ¿no? Pero digamos que se centraron en gente emergente. Y en El pecado lleva la penitencia, Chuck Berry, Muddy Waters, porque fue Muddy Waters el que le dijo a Chuck Berry, cuando Chuck Berry fue a verle actuar, le dijo, ah, pues tú que eres tan bueno, tienes que hablar con Chess Records. Y mira, habló con Leonard y Leonard dijo, ¿comor? Nos quedamos con Chuck y a Moody lo vamos sacando del roster. Sí, de hecho le mandó un par de canciones así como de muestra. Una de ellas era Ida May, o Ida May, supongo que será Ida May. Ida. Bueno, pues Ida May se la mandó, luego le mandó otra más bluesera y tal, pero bueno, total, grabaron en 1955 una de las piedras angulares del rock and roll, que es Maybelline, que está basada precisamente en Ida May, y que hizo que Chuck Berry se convirtiera, de hecho, también en el primer afroamericano que llegó a tener un exitazo en el top, digamos, del Billboard. Can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out to run my V8-4. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104. My Ford got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. My rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. We'll be right back. You done started back doing the thing you used to do. Motor cooled down, the heat went down, and that's when I heard that highway sound. Cadillac setting like a ton of lead, 110 a half a mile ahead. Cadillac looking like it's setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Bueno, y aquí seguimos tirando del hilo del año 1955. Sí, porque claro, yo digamos que mi Lando Fino como que se acababa ahí, ¿no? Digo, pues ya está, las canciones, respuesta, tal, llegamos a Chuck Berry. Pero este aquí que en el 55 pasaron cosas muy importantes en, en las músicas negras. Para empezar, quería hablar de dos exitazos que pusieron de moda posteriormente, en 1957, Gentes Blancas, pero que en realidad son gentes negras las que las llevaron adelante. Y en concreto quiero hablar de dos mujeres, de una de Big Maybelle, que aquí no sabes cómo se llamaba. Sí, Maybelle Louise Smith. Por cierto, y por cierto que Chuck Berry se llama Charles Edward Anderson Berry. ¿Ves? Bueno, pues la buena de Big Maybelle no tuvo grandes éxitos. De hecho, estuvo cantando ahí hasta principios de los 60 y tal. Pero sí que tuvo este Whole Lotta Shaking Going On, que os vamos a poner, que produjo ni más ni menos ya en el 55 Quincy Jones. Madre mía, te da Quincy Jones, que todavía anda por ahí contando anécdotas de los Beatles y de Michael Jackson y ya estaba en el 55 haciendo éxitos. Sí, sí. Entonces Jerry Lee Lewis en el 57 fue el que la puso de moda, pero para que escuchéis cómo sonaba primero. 21 drums on a whole bass horn. Somebody beating on a ding dong. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Come on over, baby. Baby, you can't go wrong. Ain't nobody faking. Whole lot of shaking going on. Y la otra es Anistin Allen. Te voy a dejar decir su nombre. Se llamaba Anistin Allen, en realidad. No. Para nada. Ay, perdón. Perdón, se llamaba Ernestine Leticia Allen. Fíjate, si no se llamaba, que tenía ahí un pedazo de nombre. Vamos. Bueno, y encima y nació en Champaign, sí, Illinois. Señor. Esta fue una cantante de Joe Morris and the Orioles. Era parte de las Orioles, pero luego se dedicó a trabajar un poco también en solitario. ¿Los Orioles? los Orioles, The Orioles. Y hay una canción que compuso ni más ni menos que... ¿Cómo se llama este hombre? El de Great Balls of Fire. O sea, el que... Pues el que es, no Jerry Lee Lewis, sino el que le compuso Jerry Lee Lewis. Así que, joder, Jack Hammer. Jack Hammer. Jack Hammer, sí señor. El Jack Hammer hizo un tema que era Fujiyama Mama, que bueno, es un poco raro porque va de una mujer japonesa que toma sake y entonces es como que es en gorila y a nadie la puede parar, y la compara con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Un poco raro uno el tema, y el monte Fuji y tal. Pues bueno, en fin, esta canción que Wanda Jackson popularizó en el 57, resulta que en realidad Anistine Allen la hizo con muchísima gracia en el 55 y quiero que la escuchemos. I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, yama, yama, yama. I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top. Yama, yama, yama, yama, yama. Cause when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Yama, yama, yama, yama. I drink a quart of sake, smoke dynamite, chase it with tobacco, and then shoot out the light. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Yama, yama, yama, yama, yama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. I've been to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, babe, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Este es como el slow-mo del 55 en versión nipona. Bueno, no, perdona, yo creo que esto es bastante mejor que el slow-mo, con todos mis respetos. Sí, no, sin ningún respeto, no me gusta nada el slow-mo, o sea... Bueno, en fin. ¿Y cómo podíamos rematar a Estirando Fino, Asier? Con otra de las piedras angulares del rock and roll que también ocurrió en 1955. Con otro de, pues eso, otro de los grandes del rock and roll, el bueno de Little Richard. Sí, señor. Perdona, que es que estaba buscando ese. ¿Tú sabes cómo se llamaba Little no. Richard? No. Richard Wayne Pennyman. O sea, iba a decir, ¿tú sabes cómo se llama? Pero no, es que se nos murió hace 2 años, claro, ya. Sí, sí, sí. Ya sí. Dimos noticia. Pues bueno, ¿qué tema sacó en el 55? Ni más ni menos que Tutti Frutti, que vamos, joder. Anda, que no ha sido piedra, efectivamente, piedra angular. Ese sí que es piedra angular del rock and roll. Ha dado... Con el Awap Babulu Babalam Babu, que se supone... Como se diga, como se escriba. Porque yo no lo sabía, he leído, que se supone que es como una onomatopeya del sonido de tambores o algo así, o de, no sé. Tiene sentido. Puede ser. Además de esos tambores así como de los 50, ti. Puede ser. Puede me ser, interesa, me gusta esa idea. Bueno, finiquitamos este Hilando Fino, que esperamos que os haya gustado, alrededor de una canción con respuesta y de 1955 con este Tutti Frutti. doing my blah, blah, blah. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me. Yes, indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food. Ser redescubriendo a esta famosa sección en la que más que redescubrir solemos descubrir. A ver, o sea, a mí me sonaban estos, antes de escucharlos. Son los True West, fíjate, unos tipos de California que eran muy amiguitos de The Dream Syndicate. Anda. Coetáneos y colegas, además, sí. Unos tipos que duraron muy poquito, o sea... Bueno, 6 añitos. Sí, luego se volvieron a unir, ahí en los 2000 y pico, ya sabes esto que suele pasar, que, en fin, las bandas se vuelven a unir y tal. El retorno. Tuvieron su momento, Estos países se hicieron medio famosos en el 82 porque hicieron una versión de Lucifer Sam, fíjate. Onda. De Syd Barrett, o sea que... Qué gracia. Le pusieron de título... quédate que es que no me acuerdo si no lo miro. Más Reficul. O sea, cambiaron las... Ah, hicieron un... Sí. Un ¿cómo se llama eso? Un no sé qué grama. Sí, un ¿cómo pictograma? Se llama. No, un pictograma. No, pictograma no. Joder, qué mal. Total, bueno, mientras miramos cómo se llama eso, sí. El rollo es que la lanzaron en el 82, entonces empezaron a hacer un EP chiquitín, sacaron ahí en el 83, Prince y un montón de gente empezó a decir que eran, que True West eran lo más de lo más, los Rem dijeron que eran lo más de lo más, fueron parte de aquello que se llamó la American Invasion, que por cierto igual alguna vez le podíamos hacer un programilla, esos años 80, donde grupos como Rem, los propios True West y demás, pues asaltaron Inglaterra, casi como una respuesta a aquella British Invasion que hubo en Estados Unidos. Y fueron parte del Paisley Underground. Sí, señor. Junto sí, señor. Con grupos como The Bangles. Sí, señor. Sí. Total, ahí estaban, pero duraron muy poquito, tuvieron un montón de problemas internos, luego justo cuando parecía que podían tirar para adelante, parece que no, el bajista se les murió ahí de una infección cardíaca o no sé qué les pasó, bueno, total, que lo que parecía una prometedora carrera se quedó un poca cosa para lo que parecía, y eso que esta gente giró con Rem y todo, o sea, eran... En fin, vamos a descubrir por lo tanto a True West, vamos a ir a 1986 su disco Hand of Fate y vamos a poner Falling Away. No reason.

Mira, esto que hemos escuchado, que es ni más ni menos que el Questions and Answers de Sham 69, va a ser... ¿cómo se llama esto? La banda sonora, no, joder, no me sale la ahora. Sintonía. La sintonía de esta sección que vamos a poner de vez en cuando. Ya sabéis que aparecerá y desaparecerá según nos interese, que es Canciones con Respuesta. Muy bien, o sea que hemos visto a esta banda Sam 69, que tampoco habíamos puesto nunca, una banda de punk inglés de las canónicas de los años 70. Que estuvieron, por cierto, en lo de Rock Against Racism también. ¿Tú sabes cómo se dice cuando tienes varias palabras con las letras cambiadas? No, porque lo hemos dejado colgado antes. ¿Cómo? Anagrama. Mira tú. Como la editorial, madre mía. Mira, el otro día me enteré que hay una cosa que se llama anortofilia o algo así. Que es la gente que se... La gente... Anortografofilia o algo así. Es la gente que se excita sexualmente con los errores... O sea, con la mala gramática, con la mala ortografía. Madre mía. Para que lo penséis. Qué rebuscado. Es una... sí. Anortografofilia. Bueno, oye, pues mira, pues te tiene que salir relativamente barato. En fin. Ese bueno, hobby. Vamos vale. a escuchar. Vamos a correr un tupido velo. Vamos a escuchar Alabama de Neil Young del Harvest 1972. The best laid plan. Swing low, Alabama. You got the spare chain. You got to feel strange. And now the moment is all that it meant. Alabama, you got the weight on your shoulders. Yeah. ¡Qué gran canción! Pues sí, señor. ¿Cómo me gusta Neil Young? Sí, sí, sí. Una canción que en realidad era un trasunto del Southern Man, ¿no? Del propio Neil Young, del After Gold Rush del 70. Sí, la verdad es que ambas canciones tienen un mismo tono y una misma temática, digamos, ¿no? Poniendo a caldo al hombre blanco del sur. Sí, sí, sí, porque Neil Young ahí lo que hacía era criticar. De hecho, en Southern Man también habla de la crema de quema de cruces del Ku Klux Klan. Habla, pues eso. Estaba hablando de la apartheid en los estados sureños y del horror que vivían las poblaciones negras en Estados Unidos. En el año 72, estamos hablando, 70-72. ¿Y entonces qué pasó poco después? Que en el 74... nunca sé cómo se pronuncia, así que yo digo Lynyrd Skynyrd. Muy bien. Los Lynyrd Skynyrd sacan Sweet Home Alabama y lo hacen como respuesta a Alabama de Neil Young, acusándole, por cierto, Lynyrd Skynyrd, que ninguno de sus componentes eran de Alabama, pero bueno, eso sea por pura total, que le acusan a Neil Young de que para, hay una expresión que será muy americana, que es que para matar un pato, ¿no? O sea, que disparó a todos los patos para matar a un pato o dos. Matar moscas a cañonazos, digamos. Algo así. Sí, sí. Esto, claro, lo que pasa es que yo aquí quiero decir una cosita. Porque a mí Sweet Home Alabama es verdad que es una canción... A ver, o sea, a es divertida, la escuchas y guay. A mí siempre me daba mala espina. Pues te voy a decir una cosa, que nuestro amigo Neil Young le duró 0, esto, porque enseguida dijo que era súper amiguito de ellos, que está genial la canción. A mí lo que diga Neil Young, que está cambiando de opinión cada 2x3, me da exactamente igual. Yo lo que digo es que estamos hablando de un contexto como si estás en Sudáfrica, y Neil Young hace una canción sobre Sudáfrica, y entonces un grupo sudafricano hace una canción muy molona, eso sí, y que se tocará en el resto de las verbenas del futuro hasta morir, diciendo, Neil Young, no me toques los cojones. Lo siento, pero Neil Young hizo muy bien tocando las narices y denunciando lo que pasaba y lo que sigue pasando en Estados Unidos. Y los Lynyrd Skynyrd, en el fondo, estaban haciendo una canción disimuladamente racista, obviamente. Mira, por mucho que Neil Young, por mucho que los otros digan que no, por mucho que Neil Young diga que no, por mucho que todo el mundo intente blanquear, nunca mejor dicho, esta canción es una canción racista, obviamente. Le dice a Neil Young cosas como, well, I hope Neil Young will remember a Southern man don't need him around anyhow. Fíjate. O sea, en una Alabama en la que seguían muriendo gente, que había segregación a pesar de que se supone que oficialmente no existía. Bueno, en fin. Bueno, la cosa es que Ronnie Van Zant, el vocalista de Lynyrd Skynyrd y Neil Young, pues han tocado juntos un montón de veces. Neil Young ha tocado la canción, han hecho conciertos conjuntos. Se pusieron incluso, esto lo he leído en, ¿cómo se dice?, en la wiki, que se pusieron en algunos conciertos, se ponía una camiseta de los Lynyrd. No, yo te quiero, no, yo más. Y luego en sus memorias Neil Young, que las he leído, me arrepiento de lo que dije en aquel momento. Porque eres tonto, a lo mejor. A lo mejor es por eso, pues posiblemente, Neil, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a cerrar poniéndose esta bellísima canción, aunque controvertida, como veis, que es Sweet Home Alabama. One, two, Hearing me home. progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Laurogeita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, Sirin, ¿con qué nos despedimos? Creo que está quedando un programa. A mí me está encantando. No sé si a vosotros también, pero me parece que está chulo. ¿Cómo no nos va a encantar si ponemos canciones que nos gustan? Pues estamos encantados. Nuestra despedida de Músicas Negras. Vámonos a Alexis Bolder's Love del 67, gran Jimi Hendrix. Te propongo que pongamos el temazo If Six Was Nine. Si el 6 fuera 9, que por cierto, anda que no se han hecho cábalas y movidas con los numeritos estos, que qué quería decir, que no sé qué. Que parece que tiene que ver mucho con... Yo por lo que he leído, como que es un poco hay un rollo contracultural, que estaba también criticando un poco pues las diferencias de clases sociales, las diferencias raciales. Hombre, suena como no a darle la vuelta a las cosas, la vuelta. ¿No? Sí, pero tampoco lo debió dejar muy claro, la verdad. O sea, que yo qué sé. Un tema que sí es que se caracteriza porque el bueno de Hendrix estuvo ahí haciendo como experimentación con un montón de cosas. Hay un juego de guitarras que se oyen izquierda-derecha de los Baffles, que era algo que no era tan común en la época. También creo que estrenó algún tipo de pedales y tal, bastante nuevos. Bueno, no sé, es una canción que tiene su... Reverb, de todo un poco. Reverb, de todo un poco, sí. Y además creo que la letra tiene mucho que ver con los Hopi, con la mitología india y tal. O al menos eso he leído también, o sea que es un temazo, vaya. Pues nada, nos despedimos con esta canción... Que, bueno, pues eso, que hace esta referencia a las poblaciones originarias de los Estados Unidos. Que tengáis una feliz semana. La semana que viene celebraremos con todos vosotros y vosotras nuestros 300 programas. ¡Qué nervios! ¡Agur! Agur. If the sun refuses to shine, I don't mind. If the mountains fill in the sea, let it be. It ain't me. Turned out to be nice. Oh, I don't mind. Oh, I don't mind. If all the hippies cut off all their hair, oh, I don't care. Oh, I don't care. White collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They're hoping soon my kind of dropping down.